bailando y perdiéndome. Las manos arriba con un fernet. Ya estuve encerrado, ahora lo que quiero es pasarla bien. Me vas a ver bailando, gozando y perdiéndome. Las manos arriba con un fernet. Ya estuve encerrado, ahora lo que quiero es pasarla bien. Escucha, decime si no te pasó. La cuarentena me hizo mierda, me quiero matar. Engordé 20 kilos, ya estoy más viejo, no la pongo más. Ya compartí mil memes y aprendí a cocinar. Miré todas las series, pero esta noche me voy a bailar. Me vas a ver bailando, gozando y perdiéndome. Las manos arriba con un fernet. Ya estuve encerrado, ahora lo que quiero es pasarla bien. Me vas a ver bailando, gozando y perdiéndome. Las manos arriba con un fernet. Ya estuve encerrado, ahora lo que quiero es pasarla bien. Pasarla bien, me vas a ver bailando, gozando y perdiéndome. Las manos arriba con un fernet. Ya estuve encerrado, ahora lo que quiero es pasarla bien.